Awa o ma jo awa ma jo ni. Ewe kingbo awa o ma jo awa. Lualá, que és no gato Lualá. Porque o moquinho mocha Lualá, que és no gato Lualá. Ori me dá pro mamá de mochi, aê o, ele dá me dá pro mamá de moia o. Porque o moquinho mocha lua lá, yes, no bato lua. Porque o moquinho mocha lua lá, yes, no bato lua. Ori mi da pro, mamá de mochila eu, ele da mi da pro, mamá de moia eu. Malé

dawasi abiyoyi kondua kondua akade o makari ditu ilaba opando veda jao ni oto tire konja abiyoyi kondua kondua akade o makari ditu ilaba. Tebani we mole we dollar. shaking we abi ko gbenu mi o elegbe mo ni be kon lo ku tejo oronu won jura won lo Tava John Sherry Pocket, me be. And it's about John Munti, Kalebe, for me be. And you want Munti, Pocket, me be. Tava John Sherry Pocket, for me be. Tejo oronu ajura won lo e ko lo ku tejo oronu ajura won lo Tava John Sherry Pocket, me be. Ajuma Muti Pocket, me be. Omele Kuruma Kiri Nikiri Tukiri Ma. Giri mi giri ku giri ju Omele kuru ma giri ni giri ku giri mo Ole giri ni giri ku giri ju Andi tu ede Ade kun le bede Andi tu ede Ade kun le bede Adekunle se ba wa lo lo ju Adekunle se ba wa lo lo ju Adituwe o Araye adituwe Adekunle Badano, you are la balada bajet.

eye ke ma fote ba wa ni se je o baba wa pelu won lori le baba wa pelu won lori le e ma fote o ara ye ke ma fote ba wa ni se je mo ko somo ri to meti wa e oni mo ri se ku Somori to meti wa e oni mori sheku Wogu awon to nfe ti wa to jijo idera e oni ka gba ko araye e oni ka gba ko araye Yeah.